te habías marchado. Mirando en la noche tu retrato feliz, yo recordaba esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Quisiera que volvieras.